Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Bienvenidos a este primer día de Congreso de Relaciones Conscientes. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando por acá. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Y además quiero invitarlos a participar de este directo a través de nuestro chat en línea con todas sus preguntas, experiencias y todo lo que quede por allí que tengan ganas de compartir con esta comunidad. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Ismael Sánchez, quien nos propone el siguiente tema: tu suerte en el amor en 2024 según la numerología. Ismael, con más de 20 años de experiencia, creador y director de una escuela de psicotarología, formador consultor, comunicador y divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud. Vamos entonces a darle la bienvenida a Ismael y que se una a este especial. Ismael, bienvenido. Hola, Fairuz. Saludos a toda la comunidad Mindalia. Pues aquí estoy de nuevo, con muchas ganas de compartir y dar información para que podamos coger el año 2024, pues dentro de lo posible, con más conciencia, con más fuerza y con más amor. Claro que sí. Cuéntanos entonces, ¿cómo podemos conocer o cómo aplicamos la numerología para tener más suerte o conseguir el amor en este 2024? Ok, pues vamos a ello. Primero podemos empezar esta conferencia con una pregunta interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hace que unas personas tengan más facilidad para encontrar el buen amor en la pareja y qué hace que otras personas vivan amores tan difíciles, ¿verdad? Podríamos preguntarnos esto. ¿Qué ocurre? Bien, influyen varios aspectos, pero yo hoy me voy a centrar en uno de peso, un motivo de peso. Y quiero hablar de mamá, ¿cómo no? Volvemos a mamá, al origen, ¿verdad? Fíjate, podríamos decir que la ingratitud o la gratitud hacia mamá lo puede cambiar todo, para bien o para mal. La madre, como otras veces he hablado en otras conferencias, la madre es el símbolo de la suerte y también el símbolo del amor en el inconsciente, en el universo del inconsciente que tanto nos dirige, que tanto dirige las vidas de las personas. Por ejemplo, yo he observado en las lecturas de tarot que hay personas que, por ejemplo, tuvieron una madre ausente, una madre narcisista, una madre castradora o una madre agresiva. Y estas personas han logrado una buena vida en pareja. Y en cambio, he visto también muchas personas que tuvieron una madre más presente, una madre más equilibrada, si le podemos llamar, y de repente estas personas he observado que se daban mala vida sentimental. ¿Por qué? Porque las primeras, a pesar del personaje que interpretó su mamá, en su corazón sienten una gratitud hacia ella. Independientemente del personaje que interpretó mamá, insisto, independientemente del ego de la madre. Y en cambio, las segundas, por tener algún tipo de queja o creer que su mamá no lo hizo lo suficientemente bien, nunca terminan de estar contentos con ninguna pareja. Lo cual quiere decir que la gratitud hacia la madre es lo que nos permite tomar, en mayúsculas, tomar todo el amor que nos tiene reservado la vida. Por lo tanto, ya te quiero proponer una práctica. Te voy a proponer que visualices delante de ti el ego de tu madre. Imagínate a tu mamá frente a ti como si estuviera representando el ego. Y luego visualiza al lado de nuevo a tu mamá, pero esta vez el alma de tu mamá. ¿Cómo es mirar a tu madre primero hacia el ego, hacia su ego, y cómo es mirar a tu madre después hacia su alma? Porque son cosas obviamente diferentes. Entonces, imagínate delante de ti a tu mamá en dos partes, ego, alma. Bien, entonces mira hacia el ego de tu madre y dile una frase de solución. Dile, me dolió. Lo respiras. Puedes repetir la frase más veces hasta que conectes con ello. Me dolió. Ahora mira hacia el alma de tu madre y dile gracias. Y puedes repetir la frase varias veces. Gracias, gracias. Y siente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado dentro de ti? ¿Cómo es poder ver el ego de tu mamá, el ego herido, desde el cual tal vez también te hizo daño a ti cuando eras niño o niña? ¿Y cómo es mirar hacia el alma de tu madre, que está intacta y llena de amor? Mira, este ejercicio es para que te des cuenta de algo esencial. Y es que cuando tú logras mirar a través del personaje que interpretó tu madre, el personaje egoico, y puedes empezar a percibir su alma detrás de ese personaje, te darás cuenta, tal vez lo has podido sentir en este ejercicio, que también lo puedes hacer en otro momento en tu casa, cuando estés tranquilo, tranquila, dedicarle unos minutos más, te vas a dar cuenta que en el alma de tu madre hay un amor inmenso hacia ti. Un amor inmenso. Y desde aquí puedes ponerte un poco más en paz con tu mamá si sentiste que en la infancia pues no fue fácil la relación o fue dolorosa la relación con mamá. Cuando puedes mirar más allá de su ego, mirar hacia su alma. Bien, ahora sí, desde mi método canalizado de tarot y numerología que tantas veces he hablado aquí en Mindalia, vamos a dividir la fecha de nacimiento en cuatro partes. Okay, entonces tenemos el día de nacimiento, que nos habla de nuestra personalidad, de cómo vivimos el día a día, de cuál es la relación que tengo conmigo mismo. Después tenemos el mes de nacimiento. En esta conferencia voy a hablar más sobre esto, el mes. El mes nos habla de cómo nos relacionamos con el otro, de nuestros patrones adquiridos en la relación con el otro, en nuestras relaciones afectivas, en la pareja, nuestras relaciones íntimas. Después tenemos el año de nacimiento. El año nos habla del árbol genealógico y los mandatos del árbol, ¿sí? Las creencias de la familia que tenemos que desobedecer con amor. Y luego tenemos el resultado de sumar toda la fecha, día, mes y año, que nos habla de nuestra meta espiritual. Ok, entonces, la vibración del mes natal, el mes en el que nacemos, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar esos patrones que son más persistentes, esos patrones de sufrimiento, ¿de acuerdo? Esos patrones que venimos a trabajar a fondo en esta vida, en esta existencia, con respecto a nuestras relaciones afectivas. Y si trabajamos esos patrones que nos desvela el mes de nacimiento, pues obviamente tendremos una compensación, unos regalos. Bien, por lo tanto, primero te quiero hablar de la lectura del patrón que tienes que trabajar en tus relaciones según el mes en el que has nacido. Así que muy atento. Bien, vamos a hablar de retos y regalos. ¿Ok? Retos y regalos que te propone la vibración del número de tu mes de nacimiento dentro, insisto, de lo que es la vida en pareja principalmente, que es lo que más nos mueve, ¿verdad? Después de la familia, lo que más te mueve es la pareja. El gran espejo en el que hay que mirarse es el árbol genealógico. Y después viene el segundo espejo, que es la pareja. Ok, pues vamos a empezar con el mes de enero. El mes de enero es un número uno, por lo tanto nos ubica en la carta del mago. ¿De acuerdo? Si tú has nacido en el mes de enero, lo que vienes a trabajar es tu niño interior, el niño herido. ¿Ok? ¿Para qué? Para dejar de proyectar esas heridas de tu niño dentro de la pareja. O proyectar tus carencias en la infancia dentro de la pareja. ¿Cuántas veces le pedimos a la pareja lo que nos faltó de mamá y papá? Y lo hacemos sin ser conscientes. Pero una pareja no puede satisfacer lo que te faltó de mamá y papá porque la pareja es la pareja. No es la madre ni es el padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú trabajas tu niño herido, tus carencias afectivas, si tú te das a ti mismo lo que te faltó en tu infancia y dejas de pedírselo o de exigírselo a tu pareja, ¿cuál va a ser el regalo? Pues precisamente podrás crear espacios dentro de tu relación de pareja, espacios donde puedas sacar el niño, pero en este caso el niño sano. Y por lo tanto puedas desde ahí jugar con tu pareja, divertirte con tu pareja. En lugar de estar en el reclamo, estamos en el compartir, en el jugar. Ok. Si has nacido en el mes de febrero. Ok. Tenemos aquí la carta 2, la papisa. Por lo tanto, aquí, ¿cuál será tu trabajo? El reto que te corresponde. Escucharte activamente. Primero, escucharte a ti mismo. Muy importante, porque para poder escuchar al otro, primero necesito saber qué necesito yo. ¿Qué siento? Me tengo que escuchar. Pero luego, después, el siguiente reto es que puedas escuchar al otro sin analizarlo tanto. ¿Sí? Es decir, sin hacer suposiciones sobre el otro, te abres a escucharlo realmente, te abres a ver un poquito el mundo interno del otro en lugar de analizar, suponer. Por lo tanto, esa es la escucha que tienes que trabajar, una escucha amplia, una escucha generosa hacia el otro. Te escucho. Por lo tanto, si lo logras, ¿cuál va a ser tu regalo? Tu regalo va a ser que vas a crear espacios en la pareja donde vais a disfrutar de esta escucha mutuamente y donde vais a cuidar la información. Muy importante, porque lo que el otro te comparte, cuando el otro te muestra un poco su mundo interno del otro es sagrado. Y esa información que te está compartiendo es muy íntima y tienes que cuidar de esa información. Porque si tú esa información que te comparte el otro como confidencia, la compartes después con un tercero, con otra persona, probablemente la relación se va a romper, porque el otro va a sentir en su alma que lo has traicionado y que has dado una información que no te correspondía darla, porque no era tuya, era del otro. Entonces, ten en cuenta esto, así se observan las lecturas. Compartir información que nos ha dado la pareja o que nos ha transmitido la pareja con terceras personas puede poner en riesgo esa relación con mi pareja. Muy bien. Luego, si tienes el mes de marzo como mes de nacimiento, tenemos el número 3, la emperatriz. ¿Cuál sería aquí tu reto? Trabajar tu necesidad de control y la lucha de poder. Muchas veces queremos conducir al otro, decirle lo que tiene que hacer. ¿Sí? Nos volvemos, por así decirlo, dirigentes, perseguimos al otro. Entonces, aquí tu reto, ¿cuál sería? Trabajar el ceder, el saber también adaptarte a la realidad del otro, a las circunstancias del otro, ¿sí? Salir un poco del radicalismo, no todo es blanco, todo es negro. Por lo tanto, si lo logras, entonces crearás espacios en tu relación de pareja de negociación, podrás abrirte a la negociación, ¿sí? Es decir, donde podrás también, insisto, ceder, adaptarte un poquito más a la situación del otro, a la realidad del otro. Y entonces eso va a hacer que te acerques al otro y que el otro se acerque a ti. El vínculo gana fuerza cuando también sé aceptar la realidad del otro, las circunstancias del otro. Muy bien, si naciste en abril, mes 4, nos ubica en el emperador. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí tu trabajo, tu reto? Trabajar lo que se llama, cuando tú estás en la búsqueda de seguridad en el otro, ¿sí? Es decir, cuando de alguna forma crees que el otro, es decir, tu pareja, tiene que ser tu pilar. Entonces, el otro tiene que ser un colaborador, en todo caso, de tu bienestar, pero no ser el responsable de tu bienestar. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿cuál es el regalo aquí si esto lo trabajas? El regalo es que creas espacios dentro de la relación de pareja donde cada uno se siente libre de sostenerse en sí mismo. No sentimos que el otro es una carga. Ni yo soy una carga para ti, ni tú eres una carga para mí. De hecho, el emperador es el adulto. Entonces, aprendo a sostenerme en mí mismo. Claro que puedo sostenerme un ratito en la pareja, pero no permanentemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a por el mes 5, el mes mayo, que nos ubica en el sumo sacerdote. ¿Cuál es aquí tu reto? Si naciste en mayo, trabajar la forma en cómo te comunicas con el otro. Ser mucho más claro en lo que dices. Poner más claridad en tus palabras, más claridad en tus emociones. ¿Sí? Porque el sumo puede hablar hasta cierto punto de la mentira. ¿Te das cuenta? Es decir, no termino de ser del todo sincero sobre lo que pienso o sobre lo que siento. Y por lo tanto, la relación pierde calidad, pierde autenticidad. Por lo tanto, si logras comunicar lo que realmente sientes, si eres sincero con el otro, ¿cuál va a ser el regalo que vas a obtener a cambio? Pues que vas a crear espacios dentro de la relación de pareja, espacios de más autenticidad. Porque no hay mejor regalo, ¿verdad?, que sientas que puedes ser absolutamente sincero con tu pareja. Esto es un gran regalo, ¿verdad? Así que si naciste en mayo, ya lo sabes. Si naciste en junio, nos ubica en la carta 6, el enamorado. Bueno, ¿cuál sería tu reto? Trabajar la confluencia, es decir, la simbiosis con el otro. ¿Sí? A veces conecto tanto con lo que le pasa al otro, con lo que siente el otro, que me pierdo de mí mismo, me desconecto de mí mismo. Estoy tan pendiente de lo que el otro hace o no hace que dejo de vivir mi propia vida, mi propia existencia. Me desconecto de mis emociones. Así que, si lo logras, ¿cuál va a ser tu regalo? Vas a crear espacios más profundos de conexión, primero contigo mismo y al mismo tiempo también te sentirás más conectado con el otro. Pero con las parejas ocurre lo mismo que ocurre cuando estamos en el útero materno, que tenemos una simbiosis con la mamá, sentimos lo que siente mamá. Y luego más tarde en las relaciones de pareja, en el vínculo de pareja, también pasa la simbiosis. Empiezo a darme cuenta que lo que siento a lo mejor ya no es todo mío, sino que también he cogido un poco, he adoptado un poco lo que siente el otro, ¿verdad? Y una cosa es tener empatía, ¿verdad?, con lo que el otro siente, y otra cosa es llevarme o cargar lo que el otro siente. Son cosas diferentes. Así que ese es tu trabajo si naciste en el mes de junio. Si naciste en el mes de julio, nos lleva al número 7, el carro. Por lo tanto, ¿cuál es tu reto? Trabajar la autosuficiencia exagerada. Es decir, si tú te mueves como un superviviente y quieres hacerlo todo sin contar con la ayuda del otro, sin pedir la ayuda al otro, pues esto va a debilitar el vínculo, porque quiere decir que no le haces un sitio al otro. Estás invitando a que se aparte, a que se haga a un lado. ¿Te das cuenta? La autosuficiencia está bien en su justa medida. Dentro de un vínculo también tienes que mostrar tu parte vulnerable, tu parte dependiente. ¿Por qué no? Si el otro te hace bien, si el otro te da buena vida, si la calidad de la relación es buena, ¿por qué no apegarte al otro? Apégate a lo bueno. Por lo tanto, ¿cuál es tu regalo? Pues precisamente, si sabes, por así decirlo, regular tu autosuficiencia, le harás más sitio al otro en tu vida y, por lo tanto, también sabrás pedirle al otro lo que necesitas, saber tomar también su ayuda y sentirte apoyado, reforzado por el otro. Por lo tanto, sal un poco del superviviente y permítete ser un poco más dependiente. No pasa nada, ¿sí? Eso es lo que hace que el vínculo también crezca, el mostrar tu vulnerabilidad. Si naciste en agosto, número 8, nos ubica en la justicia. ¿Cuál es tu reto aquí? Trabajar con tu tendencia a cortar. Tenemos aquí una espada. A cortar el vínculo con el otro. Fíjate, a pesar de que tú estés en relación con el otro, de repente hay una parte en ti que corta el vínculo con el otro. Es decir, te da miedo implicarte, te da miedo involucrarte profundamente con el otro. Por lo tanto, si logras sostener el vínculo con el otro y no cortarlo, entonces, ¿cuál va a ser el regalo? Vas a sentir que la relación con el otro es una relación que te aporta más equilibrio, que te aporta, por así decirlo, más plenitud. Porque al final, si yo corto el vínculo, entonces no puedo recibir lo que el otro tiene que ofrecerme. Pero si me quedo, si sostengo el vínculo, ahí pasan cosas. Ahí se dan cosas nuevas, ¿verdad? Crezco, evoluciono. Entonces, no cortes el vínculo, sosténlo. Ok, si naciste en septiembre, nos ubica en el número 9, el ermitaño. ¿Cuál es tu reto aquí? Trabajar la retirada. Así es. Es decir, a veces necesitas tomar una distancia del otro. Pues porque te ha dolido algo o porque sencillamente necesitas ir hacia adentro. Por lo tanto, permítete, si naciste en septiembre, también darte tus espacios de soledad, tus espacios de introspección. Y luego vuelves, vuelves a la relación. No es que te vas para siempre, sencillamente haces una retirada para después volver y estar más presente para el otro. Porque a veces estamos con el otro por obligación, por quedar bien, y al final estamos físicamente, pero no estamos emocionalmente al lado del otro. Así que necesitamos de tanto en tanto retirarnos para luego volver. Pero ya volvemos, insisto, con más presencia. Así que si te lo permites, el regalo va a ser ese, que tus encuentros van a ser más reales, ¿sí? Más, con más presencia. Por lo tanto, eso es una maravilla, ¿no? Cuando puedes disfrutar del encuentro con el otro sintiendo que tú estás 100% presente y que el otro está 100% presente. Eso es una maravilla. Ok, si naciste en octubre, número 10 nos ubica en la rueda de fortuna. Por lo tanto, ¿cuál es tu reto? Trabajar tu tendencia a poner las cosas un tanto difíciles, a complicarte un poco la existencia, ¿ok? O bien porque tienes atracción por relaciones difíciles. Muchas personas tienen atracción por relaciones que le dan mala vida. Entonces, si tú logras, pues precisamente, salir de esa tendencia, de ese patrón a complicarte la vida, entonces, ¿cuál va a ser el regalo? Pues precisamente ir a favor de lo que funciona. Pero cuidado, también soltar lo que no funciona. ¿Sí? Por lo tanto, ese es tu reto y tu regalo al mismo tiempo si naciste en octubre. Si naciste en noviembre, nos ubica en el 11, es decir, la fuerza. ¿Cuál va a ser aquí tu reto? Trabajar tu energía agresiva. El arcano 11 nos habla de la agresividad. Es decir, tu temperamento, tu carácter. ¿Sí? Y sobre todo, cuidado, cuando comunicas, ¿cómo comunicas? La precipitación a la hora de hablar, pues te puede jugar malas pasadas. A veces más vale respirar y luego después comunicar. ¿Sí? Y, por supuesto, trabajar la impaciencia. A veces tengo impaciencia con el ritmo del otro, porque el otro tiene su propio ritmo y yo tengo el mío. Y a veces el otro necesita otros tiempos diferentes a los míos. Entonces también hay que saber trabajar la paciencia con el proceso de cada uno, ¿verdad? Y si lo logras, ¿cuál va a ser el regalo? Vas a sentir más compasión, más ternura hacia la pareja y viceversa. ¿Sí? Pasamos de la agresividad a la ternura. Luego tenemos, ya por último, el mes de diciembre. Si naciste un mes 12, esto te ubica en la carta 12, el colgado. ¿Y cuál va a ser aquí tu reto? Trabajar tu tendencia al victimismo, porque la carta 12 es la víctima, así como la carta 11, la que hemos visto hace un momento, es el agresor. Por lo tanto, si naciste en el mes de diciembre, tu patrón más marcado es el victimismo. Por lo tanto, si tú todo el rato estás señalando al otro de responsable de lo que ocurre en la relación, pues obviamente esa relación no puede evolucionar, no puede avanzar, ¿de acuerdo? Y aquí tu reto es hacerte cargo de lo tuyo, dejar que el otro lleve lo suyo, pero sobre todo hacerte responsable también de tu parte. ¿Qué estás haciendo tú para que la relación no funcione? Porque si solo señalas al otro, ahí, insisto, no habrá ningún tipo de crecimiento para ti. Por lo tanto, si lo logras, el regalo que te llevarás es que vas a crear equipo con tu pareja. ¿Sí? Más equipo, más cohesión. ¿Sí? Por lo tanto, adelante, si naciste en el mes 12, trabaja tu parte víctima. Y ahora sí, vamos a ver que sumando tu número de mes natal al número 8, que es el número que rige el 2024, podemos prever tener una mirada, un horizonte sobre a qué suerte amorosa apuntas en este año en el que vamos a entrar, en este 2024. Así que te voy a explicar. Bien. Si naciste en el mes de enero, si sumamos 1 y 8, que es el número que rige, insisto, el 2024, nos llevaría el ermitaño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si naciste en enero, en el 2024, te corresponde vivir más momentos de soledad y de introspección. Es decir, momentos en los que puedas conectar más contigo mismo, conocerte mejor y conociéndote mejor, obviamente, también podrás retirarte de aquellas relaciones en las que ya no encuentras lo que tú necesitas. Entonces, muy importante que en este 2024 te permitas estos espacios de retiro para que puedas verdaderamente conectar con lo que sientes y con lo que necesitas. Y tal vez ahí te des cuenta de que tienes que retirarte de algunas relaciones que estás manteniendo en el tiempo, pero que en el fondo ya no tienen un lugar en tu vida, pues porque tú estás en otro momento, estás en otro ciclo evolutivo y por lo tanto también hay que saber cuándo retirarse. Ok, seguimos. Bien, si naciste en febrero, sumando 2 y 8 nos lleva al 10, es decir, a la rueda de fortuna. Por lo tanto, en este 2024, ¿qué te corresponde sentimentalmente? Vivir situaciones nuevas, abrirte a lo nuevo, dejarte sorprender, salir de un poco de la inercia de lo conocido, porque ya no te llena. Te estás dando cuenta que hay algo que no te llena en tu vida afectiva. Y por lo tanto, tu corazón quiere movimiento, movimiento, novedades. Por lo tanto, ves hacia lo nuevo. ¿Ok? Si naciste en el mes de marzo, sumamos 3 y 8 y nos lleva al número 11, la fuerza. Por lo tanto, ¿qué te corresponde en 2024 si naciste en marzo? Te corresponde vivir relaciones en las que sientas que te están impulsando. ¿Impulsando hacia qué? Hacia tus metas. Tú tienes que preguntarte, si naciste en marzo, en este 2024, ¿cuál es tu pregunta? Preguntarte qué relaciones me dan fuerza y qué relaciones me debilitan. Porque a lo mejor estás enojado porque sientes que hay algunas relaciones que te chupan la energía, pero no estás poniendo un límite. Y te enfadas, pero no actúas. Entonces toma decisiones. ¿Sí? Sé valiente, échale coraje y pregúntate qué relaciones me dan fuerza, qué relaciones me debilitan. Si naciste en abril, sumando 4 y 8 nos lleva al 12, el colgado. Por lo tanto, en 2024 te corresponde vivir relaciones desde la confianza, desde la entrega, ¿sí? Es decir, no quedarte esperando a que llegue lo que necesitas o a que los demás adivinen lo que tú necesitas, sino que ir en busca tú de lo que necesitas. Tienes que buscarlo tú, tienes que pedirlo tú. Por lo tanto, pues confía en ti mismo, entrégate y, en cualquier caso, no esperes a que sean los demás los que hagan por ti lo que tú necesitas. Hazlo tú por ti mismo. Ok, si naciste en el mes de mayo, sumando 5 y el 8 nos lleva al 13, el arcano sin nombre. Por lo tanto, te corresponde vivir, sentir lo que te duele, conectar con el dolor, no pasar por alto lo que te ha dolido, es decir, no quitarle importancia. A veces en las relaciones le quitamos importancia a cosas que nos duelen, cosas que el otro hace, cosas que el otro dice. Entonces, expresa lo que te duele, compártelo, no te lo guardes. Como la carta 13 que tiene la mandíbula cerrada, no te lo guardes, expresa lo que te duele. Estás en tu derecho de decir lo que te duele. Por lo tanto, si tú puedes expresarte con libertad a tu pareja y decirle lo que te duele, entonces estás en un buen lugar, en una buena relación. Si naciste el mes de junio, entonces, si sumamos 6 y 8, nos lleva al 14, la templanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que te correspondería en este 2024? Pues precisamente vivir relaciones que te lo pongan muy fácil. Sentirte muy mimado, sentirte muy cuidado. Sobre todo, el no hacerte tan responsable de los demás. Es decir, importante también que te permitas, ¿verdad?, que el otro te sostenga un ratito, te cuide, déjate ayudar. Y si sientes calma en esa relación, estás en un buen lugar, estás en una buena relación. Muy importante que busques la calma. Quédate al lado de aquellas personas que te aportan calma. Y si te la van a quitar, entonces, pues también pon un límite. Muy importante valorar la calma en tu vida. Para ti es muy importante. Ok, si naciste en julio, sumando 7 y 8 nos lleva al 15, el diablo. ¿Qué te corresponde en este 2024? Sobre todo juntarte con personas que sepan sacarte una sonrisa, que te hagan reír desde las vísceras, ¿verdad? Personas con que te diviertas, que te la pases bien, ¿verdad? Sobre todo que te hagan sonreír si estás en un momento oscuro, ¿verdad? Así que si estás en una relación en la que te ríes, ahí es, ese es un buen lugar. Ok, luego vamos a aquellas personas que nacieron en agosto. Si sumamos 8 más 8, nos lleva al 16, la casa Dios. ¿Qué te corresponde? Aceptar que muchas veces no te encuentras con el otro, no coincides con el otro y no debes forzar las relaciones, ¿verdad? Si algo se desmonta, bueno, deja que se caiga para que puedas construir algo nuevo. Entonces no tengas miedo si de repente sientes que ya no te encuentras con el otro. A veces los desencuentros están al servicio de nuevos encuentros. Por lo tanto, no dramatices, sí, sal del drama y acepta que a veces no te encuentras con el otro. Ok, septiembre, si sumamos 9 y 8 nos lleva al 17, la estrella. Te corresponde medir lo que das o cómo lo das en tus relaciones. Es decir, a veces quien da mucho, pues no sabe recibir, ¿verdad? Y el que no sabe recibir termina acumulando rencor porque siente que no es correspondido. Entonces, si tu tendencia es dar mucho, lo que te correspondería es dar un poco menos, no dejar de dar, pero sí que dar un poco menos o por lo menos dar con más equilibrio. Y eso quiere decir que también tienes que aprender a recibir, ¿ok? Así que adelante. Si naciste en octubre, sumando 10 y 8 nos lleva al 18, la luna. Por lo tanto, te corresponde medir tus expectativas hacia el otro. A veces esperas demasiado del otro y eso te puede llevar a la decepción, al desengaño. Por lo tanto, más bien céntrate en el presente, no en lo que te gustaría vivir con el otro, sino qué estás viviendo ahora con el otro. Céntrate más en el presente y sal de la expectativa. Si naciste en octubre, sumando 10 y 8 nos lleva al número de, perdón, vamos a noviembre, ¿verdad? Noviembre. Si naciste en noviembre, sumando 11 y 8 nos lleva al número 19, la carta del sol. Fíjate, ¿qué te corresponde en 2024 si naciste en noviembre? Colaborar con tu pareja. Fíjate, aquí hay dos personajes que están colaborando entre ellos, crear también equipo, equipo con tu pareja. Y, sobre todo, colaborar en la felicidad del otro. Porque, al final, ¿el amor qué es? Amo ver feliz al otro. Haga lo que haga. Ese es el amor, ¿verdad? Colaborar en la felicidad del otro y que el otro colabore en la tuya. Eso es. Y ya por último nos queda, ahora sí, el mes de diciembre. El mes de diciembre sumando 12 y 8 nos lleva al 20. Esto nos ubica en la carta del juicio. ¿Qué te corresponde en este 2024 si naciste en diciembre? Pues muy sencillo, dejar de juzgar a tu pareja. Fíjate, es muy tentador, ¿verdad? Juzgar a la pareja. Y cuando yo juzgo a la pareja, no puedo ver lo que me da. Porque estoy quejándome de lo que me falta. Entonces no puedo ver lo que me aporta la pareja. Así que céntrate más en lo que te ofrece tu pareja y no tanto en lo que no te aporta la pareja. Por lo menos si naciste en el mes de diciembre, eso es lo que te corresponde en el 2024. Ahora ya sí, di la lectura de todos los meses, ¿ok? Y ahora por último quiero darte un ritual. Muy sencillo. Un ritual para que atraigas suerte en el amor, ¿sí? Para llamar al amor o por lo menos para invitarlo a que se quede y no se vaya, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando trabajamos con el amor, con la pareja, estamos trabajando de fondo con la mamá. Así que mira, muy sencillo, montas un altar en casa, un lugar elevado, ¿sí? Silla, mesa, mueble, armario. Bien, una foto de mamá, la amplías. Tamaño folio, tamaño hoja. Si no tienes foto de tu madre, dibuja su rostro. Dibujar a los ancestros es muy terapéutico. ¿Ok? Bueno, entonces, desde el 1 de enero al 21 de enero del 2024, vas a poner la foto de tu madre sobre el altar o el dibujo y luego vas a coger un elemento, un objeto de tu casa que va a representar el amor. Entonces, coges el objeto con tus manos y le das la consigna de lo que representa. Le dices: ahora representas el amor, para que le quede claro a tu psique. Y colocas el objeto sobre el altar, al lado de la foto de tu madre, ¿ok? Al lado derecho. Muy bien, nos ponemos delante de la foto de mamá y del objeto. Respiramos profundo varias veces. Y miramos primero hacia mamá, hacia su foto, y le decimos una frase de solución. Le decimos: mamá, te tomo entera. Mamá, te tomo entera. Luego respiras y miras para el objeto que representa el amor y le dices: te tomo entero. Y lo respiras. Y este ritual lo haces 21 días continuados, los primeros 21 días del mes de enero, para que puedas abrir el año en sintonía con la abundancia sentimental. Es decir, trabajando a fondo el arquetipo materno. Así que te invito a que lo lleves a cabo este ritual para que vibres en el amor. Así que adelante. y esto es todo lo que había preparado para ti en esta conferencia. Muchísimas gracias y siempre un gusto tenerte con nosotros. Antes de continuar con el chat, que hay un montón de cositas lindas e interesantes por leer, quiero hablarles de un próximo, mostrarles, mejor dicho, una invitación para un próximo congreso y ya volvemos. Ismael, sé que tienes por allí una formación. ¿Nos quieres hablar un poquitito sobre esto? Sí, tanto. Ahora en el mes de enero, el 19, concretamente arrancamos la siguiente formación completa internacional online, donde yo transmito, enseño todo el esqueleto de mi metodología, que le llamo psicotarología, ¿okay? Donde aprendemos primero a hacer lectura del árbol genealógico. Primero trabajamos con nuestro propio árbol, obviamente, para poder después leer el árbol genealógico a los demás desde el tarot. También hacemos lectura de la personalidad, lectura del alma y de sus movimientos, lectura de la misión de vida y lectura de la fecha de nacimiento. Por lo tanto, para mí, la misión de mi escuela, como siempre digo, es ubicar el tarot donde siento que se merece, que es en el campo de la terapia, la ayuda y la salud. Y en la formación se hace un trabajo muy potente, muy profundo, primero con nosotros mismos, porque empezamos haciendo lo que yo llamo autolecturas, es decir, lecturas test, donde cada alumno se va testando a sí mismo todos los puntos que vamos desarrollando a lo largo de la formación, para después, obviamente, poder trabajar al servicio de la vida, al servicio de los demás, al servicio del acompañamiento, de la transformación. Así que, si tú sientes el llamado, ¿verdad?, el llamado profundo de abrir el equipaje de tu alma, estudiar a fondo el equipaje de tu alma y poder así ayudar a otros a abrir su equipaje, pues serás más que bienvenido a la escuela. Empezamos en enero, terminamos en el mes de octubre, porque son nueve meses, descansamos un mes, el mes de agosto, ¿ok? Y por lo tanto, pues son todos bienvenidos a la escuela para aprender el tarot, para tarotear, que también le dicen algunos alumnos de la escuela. Entonces, si quieres tarotear, pues bienvenido serás. Gracias, Ismael. Les recuerdo a todos que aquí debajo del video van a encontrar los enlaces de contacto para que puedan participar de esta formación. Tenemos algunas preguntitas por acá. Voy a ir con una de Diana, que dice, nos saluda desde México y dice, me gustaría preguntar, en mi familia las mujeres tienden a quedarse solas. ¿Cómo podemos sanar esto? Además, las mayorías somos mujeres en mi familia. Se quedan solas porque el linaje femenino transmite una creencia, que además es una creencia muy arraigada en muchos linajes femeninos. La creencia es el hombre no es necesario. Por lo tanto, si viene una descendiente más tarde que obedece este mandato, pues obviamente esa descendiente no se permite lograr la pareja por lealtad a sus mujeres. Por lo tanto, ¿cuál es la frase sanadora, la frase de solución o el ritual que yo le sugeriría en este caso a esta amiga? Coger una camiseta blanca, básica, sin dibujos, sin estampados, y coger un marcador permanente de color plata porque conectamos con la energía femenina, y escribe sobre la camiseta en mayúsculas una frase de poder para contrarrestarle fuerza a la creencia o al mandato del linaje de mujeres. La frase sería, soy una mujer que se permite apoyarse en la figura masculina o en el hombre. Y se coloca la camiseta por 21 días seguidos. Sugiero que duerma con ella, porque en la noche el inconsciente trabaja intensamente. Y luego, durante el día, puede repetir el decreto las veces que quiera, internamente o en voz alta, que se escuche a sí misma, mínimo 21 días, para que le quede claro a su psique, a sus células, a su inconsciente, que ella sí que se da la oportunidad de apoyarse en la figura masculina. Muchas gracias, Ismael, por responder a esta pregunta. Ahora vamos a ir con una pregunta de Isabel Elizondo, que nos habla desde México y dice, he tenido varias parejas, con ninguna me estabilicé, ahora anhelo a esa pareja, ¿qué puedo hacer para atraer el amor? Y también nos dice que cada día está más en paz con su mamá. Ese es el camino, estar en paz con mamá. Voy a abrir el tarot a ver qué se muestra. Tengo el tarot en mis manos, lo mezclo. El sumo sacerdote, y la rueda de fortuna. Bueno, fíjate, aquí lo interesante que vemos es que de repente está en la esfera del padre. Cuando la mujer está en la esfera del padre, quiere decir que no se ha hecho adulta emocionalmente, porque la mujer se hace adulta tomando a la madre, pero para tomar a la madre tengo que salir de la esfera del padre. Entonces, un primer movimiento es salir de la esfera de papá para acercarse más a mamá, tomarla, integrarla, y desde ahí, evidentemente, es más fácil que pueda lograr una buena pareja. Entonces, ahora le voy a dar una frase. La frase es, primero mirar a papá y decirle, papá, con tu permiso o sin él, voy hacia mamá. Y luego mirar a la madre y decir a la mamá, mamá, de ti tomo la feminidad. Ese es el movimiento. Salir de la esfera de papá, cerrar con papá, ¿sí? Y acercarme más a mamá, o dicho de otra manera, acercar a mamá un poquito más a mi corazón y tomar un poco más de ella. Ese es el camino. Ese es el camino. Gracias, Ismael. Vamos con una preguntita que nos hace Yuransi. Y dice lo siguiente, dos primas muy cercanas murieron el día de mi cumple y en el 2023 un primo, murió 5 días antes de mi cumpleaños. Siento que esto tiene un peso en mi vida. ¿Me puedes, por favor, ayudar? Vamos a ver, abro el tarot. Bueno, en principio aquí no se muestra que en este momento tenga que trabajar en esa dirección, sino más bien con respecto al linaje de mujeres, hay mujeres en su familia que están muy enojadas con el hombre, porque hay muchos hombres ausentes que fueron incapaces de implicarse en la pareja. Por lo tanto, tiene que devolverle el enojo a las mujeres, porque si no le devuelve el enojo a estas mujeres, entonces ella lleva esta rabia hacia lo masculino, y si llevo rabia hacia lo masculino dentro de mí, pues obviamente no se puede dar una buena relación con lo masculino, porque cuando yo estoy enojada, lo que hago es desde el enojo invitar a que el otro se retire, a que el otro se distancie, a que el otro se vaya, y el otro evidentemente se irá si nota o percibe la agresividad, a excepción de que sea masoquista, porque muchas personas están atrapadas en un nudo masoquista, ¿verdad? Pero lo que le dice el tarot es que tiene que dejar la carga de la rabia con su linaje de mujeres. Entonces, lo que le sugiero es invocar a las mujeres de su sistema, es decir, bisabuelas, abuelas, hermanas de las abuelas, tías, maternas, paternas y a mamá, imaginarlas a todas delante y decirles, mamá, queridas mías, por mucho tiempo cargué con vuestra rabia y a partir de ahora con amor lo dejo de hacer. Vosotras sois las grandes y la podéis llevar y yo soy la pequeña y quedo libre. Eso es lo que le propone su lectura. A veces el tarot preguntamos por peras y el tarot nos habla de manzanas porque el tarot va a lo urgente. El tarot abrimos y se muestra lo que es más urgente o prioritario de resolver o de trabajar. Ismael, como siempre te digo, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Este video tiene información muy, muy interesante y súper valiosa. Va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Allí pueden ir, verlo y compartirlo con todas las personas que necesiten escucharlo. Ismael, como siempre, te agradezco enormemente que estuvieras acá con nosotros. Un placer para mí volver a Mindalia, estar aquí con toda la comunidad, que ya siento que es mi familia, así que contento de que esta información nutra, acompañe e ilumine en este 2024 a todas las personas que obviamente nos mueve el amor, a quien no le mueve el amor, ¿verdad? Por lo tanto, esta información te puede acompañar, clarificar sobre qué tienes que trabajar a lo largo de este nuevo ciclo. Así que espero que te acompañe esta información. Te envío un abrazo muy grande, gracias por estar al otro lado y hasta pronto.